fríamente me pregunto qué somos tú y yo. Y trato una vez más de hallar una razón que darle al corazón. Parece que al final de cuentas voy a tener que decir una verdad. Mi cómplice no aguanta en el reflejo ni en la manga una mentira más. Dime tú, dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo. Dime tú, dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo. Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos, dos tontos o nada. O si somos solo un par de locos lastimando el alma y sin querernos nada. Dime si somos amigos, amantes, los dos mentirosos más grandes que existen. Dos tontos o nada. O si somos solo dos cobardes con miedo a querernos y sin querernos nada. Dime tú, dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo. Dime tú, dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo. Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos, dos tontos o nada. O si somos solo un par de locos lastimando el alma y sin querernos nada. Dime si somos amigos, amantes, los dos mentirosos más grandes que existen. Dos tontos o nada. O si somos solo dos cobardes con miedo a querernos. Amantes.